la cuádruple dádiva divina, las personas que no conocen a Cristo, que no son salvas, tienen que saber, lo que voy a decir ahora va dirigido más que todo a las personas que desearían la salvación. ¿Cuál es, qué es lo que hay dentro de todo lo que el Señor ofrece a todo pecador que desea escucharle? Cuando nosotros nos ponemos a pensar cuántos pecadores se niegan a reconocer el don de la salvación, el regalo, resulta difícil imaginar lo que lamentarán cuando el día de mañana, quieran o no, se enfrentarán con el Señor, pero no como Salvador, sino como severo juez. Siempre recuerdo el caso de aquel maleante que había cometido muchas fechorías, muchos crímenes, pero tenía muy buen abogado. Ese abogado muchas veces tuvo que acudir a su auxilio. El abogado está para abogar por el acusado y tratar de demostrar que no es culpable, o por lo menos mermar su castigo. Bueno, el abogado hizo muy buen trabajo, pero un día este criminal cometió homicidio, mató a una persona, y ahora sí que se veía el problema, pero recordó a su abogado, y no lo encontró. Al final de cuentas, tuvo que buscar a otro y fue a la corte, y sorpresa de sorpresa, el que era abogado ahora era juez, y él pensó, bueno, antes siendo abogado me ayudó tanto, ¿cuánto más ahora que es juez? Y entonces le dijo al ex abogado, ahora juez, su señoría, por favor, ayúdeme, usted me ayudó tanto cuando era abogado, quiero que ahora con más razón me ayude. Y él dijo, caballero, cuando yo era abogado tenía que tratar de defenderte, porque al ser acusado mi trabajo era defenderte. Pero ahora yo soy juez y tengo que aplicar los principios que establece la ley. Y tú debes morir. Has cometido crimen y tendrás que morir. No queda otra. Esa fue la sentencia. Dice allá en 1 Juan, capítulo 2, versículo 1, dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es abogado, pero él será juez. Porque todo, el Padre a nadie juzga. Todo el juicio ha entregado al Hijo, dice Jesús. Si este es el caso, entonces aquellos que hoy no aceptan lo que tienen al alcance, que es el perdón de pecados y la vida eterna, y no solo esto, hay cuatro regalos que aparecen en la caja, por decirlo así, en el paquete divino de la salvación del hombre. Ahora, hay una parte que corresponde al que da y otra al que recibe. El que da es el Señor, es Dios mismo. Él tiene en oferta y yo tengo que recibir. No hay que pedir, el regalo no se pide. El regalo solo se recibe. Muchas veces podemos ser sorprendidos por alguien que quiere gratamente sorprendernos y traernos un regalo. Y nosotros recibimos o no recibimos, depende. Si pensamos que hay alguna intención detrás de eso, entonces no recibimos. Piensen un poco. Si alguno de ustedes dice, ¿cómo me gustaría tener un vehículo? Yo mismo soy mecánico, sé conducir muy bien, mi trabajo me lo requiere, no tengo recursos. Y alguien por ahí escucha. Y piensa, este caballero haría buen uso si tuviera un vehículo. Y yo se lo puedo regalar, diríalo. Y va y encuentra un vehículo, quizás no nuevo, pero en muy buenas condiciones. Llega a la casa del hombre, el hombre sale. ¿Qué se le ofrece, caballero? Y él saca y dice, aquí está la llave. Es la llave de este auto, el auto suyo. Ah, me está tomando de pelo, ¿no? ¿No? ¿Qué? El auto es suyo. ¿Sí? Sí. Ahí tiene el neumático de auxiliar, ahí tiene tal y tal cosa, tiene ya el seguro hasta tal y tal mes y todo. Bueno, está todo. Y aquí están los papeles, yo ya conozco su nombre, yo ya hice todas las transferencias, ya está todo transferido. Usted solamente lleve la llave y comience a andar. ¿Cuántos de ustedes rechazarían un regalo así? Yo, Pedro tiene, él no lo tiene auto, pero ¿a cuántos de ustedes rechazarían? Yo aceptaría, yo tengo una matraca por ahí, pero una más, ¿qué me hace? No hay ningún problema. Total, lo vendo y ya invierto en la radio o algo así. Recibimos. Queremos creer que es verdad. Y miramos los papeles y es verdad. Bueno, esto es lo que hace el Señor, pero no nos ofrece un auto. Nos ofrece mucho, mucho más. Ahora bien, ¿qué le corresponde al que recibe? Bueno, recibir. ¿Qué pasa si el hombre recibe y ni gracias le dice? No importa, pero recibió. ¿Cuántos reciben la salvación y ni siquiera agradecen al Señor? ¿Creen que el Señor tiene el gran privilegio de salvarme a mí? Que no soy cualquiera, he cursado tal y tal estudio, tengo doctorado, tengo sobredoctorado, tengo qué sé yo cuánto, o cuántos títulos tengo. No obstante, todo lo que se pide es solo que reciba. Y esto es exactamente lo que ocurre con la salvación. Permítame darle algunas declaraciones sobre la salvación. Son bíblicas. Yo no invento eso. Si usted lo quiere anotar, bien. Si no, no. La iniciativa del amarme a mí no fue que yo comencé a amar al Señor, sino que Él me amó a mí. Eso fue lo que me atrajo a él. En 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Esta es la razón por que yo le amo. Yo nunca sabría amarle a él. ¿Por qué tengo que amarle? Pero nadie me habló de él. Él me amó. Alguien me habló luego que él me ama. ¿Ustedes sabían que hay mucha gente que cree que nadie los ama? Y si alguien le dice, Dios te ama, ¿Dios me ama? Esta piltrafa, no, yo no lo voy a creer. Yo soy bruto, malo. Todo lo que he hecho es daño a otra gente. Me siento culpable. ¿Sabe que Dios le ama? He hecho todo lo peor. Usted no me conoce. Yo soy un criminal. Yo soy esto, yo soy aquello. Y comienza y dice la verdad de sí mismo. Y no puede creer que Dios le ama. Porque no estamos acostumbrados nosotros a amar a esa gente. Que se muera, que se pudra, ya no queremos saber más de ese, no merece vivir. ¿Qué le parece si Dios dice eso? ¿Cuántos de nosotros nos salvaríamos? Y Él no solamente nos ve exteriormente, porque así la fachada está bien. El problema es que por dentro lo que somos, Él nos ve. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Así que no solamente Él me amó primero, sino con amor eterno. Su amor es eterno. La muerte puede quitarme la vida física, pero su amor es eterno. Luego seguimos. ¿Y qué les parece Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí nadie se escapa. Todos están en la lista de los amados de Él. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto pide Él para darnos vida eterna? Creer en Él. ¿Y a quiénes? A todos. Blancos, negros, asiáticos, amarillos, redondos, flacos, gordos, hombres, mujeres, solteros, casados, divorciados, recasados, todo. ¿Qué? ¿A mí me aman? Sí. Pero hay más. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que mucho antes de que yo cometiera un pecado, Él ya pagó mi salvación con su propia vida. En Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Él nos amó cuando éramos, espiritualmente hablando, cadáveres. Allí nos amó. Tiene la habilidad de darnos vida. Pero es un tipo de cadáver espiritual, de tal manera que si el cadáver no quiere vida, no la obtiene. En 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Para que alguien nos entienda, primero tiene que conocer a Jesucristo. Por eso entre cristianos nos entendemos. No siempre, ¿verdad? Pero en general sí. Por ejemplo, si una persona incrédula nos trata mal, bueno, tratamos de alguna manera de entender a esa persona. Buscamos hasta los últimos recursos de paciencia que podamos tener, porque queremos dar un buen testimonio. Ah, pero si un hermano nos ofende, entonces ahí cambia la cosa. Él ya es cristiano y él tiene que ser mejor y no tiene que ser así. Y bueno, Jesús dijo que si alguien te golpea en una mejilla, dale la otra. Y alguien hizo eso. Recibió un golpe y le dio la otra. Cuando le dio la otra, ahí le dio una. Y dice, ¿y eso? Ah, allí dice hasta dos mejillas. Y después ya no dice nada. Ahí ya está por mi cuenta. Él nos amó primero, tal cuales éramos, sumidos en nuestros pecados. Él amó, y su amor es eterno. Ya vimos esto en Jeremías. Nos amó tanto que envió a su Hijo único para que Él muriera por nosotros cuando nosotros merecíamos la muerte. Dios nos esperó, pero no que mejoráramos, que le recibiéramos. Él quería encontrarnos con las manos en la masa, con los pecados sumidos en pecado. Él sabía que eso éramos, y no quería que hiciéramos nada por nuestra cuenta, porque lo único que hacemos es hundirnos más y más. El hombre sin Dios no puede hacer nada. Dios dice, ven, tal como estás. Recuerden sacar ese himno, tal como soy de pecador. Eso ya casi nos encanta más, pero es correcto. La letra es muy correcta. Dios nos aplicó su justicia. ¿Sí? No. Él nos aplicó su misericordia. Porque si Él aplicara la justicia, haría exactamente lo del que era abogado y luego llegó a ser juez. Yo tengo que seguir los principios que establece la ley, y aquí está la justicia de nuestro país. La justicia no es misericordia, no es gracia, es justicia. Pero ninguno de nosotros puede practicar la justicia a la medida que Dios pide. Llegamos a ser hijos de Dios, y bien recibimos a Cristo. Eso Él dice. Si yo dijera, o si alguien me preguntara y dijera, usted desde que recibió a Cristo siempre se sintió salvo, yo diría, qué pregunta más tonta. Primero, yo no tengo por qué sentirme salvo, porque en esto interviene la fe y no los sentimientos. Segundo, diría, no, a veces no me siento salvo. Me siento tan perdido como el peor de ellos. Eso ocurre con todos. Ahora, ¿cómo se obtiene la salvación? La mejor manera para explicar es examinar cómo la obtuvieron otros antes de nosotros. Y yo quisiera mencionar a cuatro personas en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que ellos fueron salvos? En primer lugar, el carcelero de Filipos. Está en Hechos 16, 27 al 33. Hechos 16, 27 al 33. Y oigamos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahora, para aquellos que leen la Biblia, conocen el trasfondo de todo esto. Pablo y Silas, dos misioneros, estaban en la cárcel, allá en Filipos. Las autoridades los habían metido allí. Este hombre, el carcelero, cuyo nombre no aparece, estaba cuidando para que ellos no se escapen. Todo estaba bien cerrado, todo estaba muy bien, se produjo algo durante la noche y entonces un terremoto hizo que se moviera todo, se abrieran las puertas y todo, y este carcelero, sabiendo que si los presos se iban, la cabeza de él rodaría al día siguiente, sacó la espada y él mismo se iba a matar. Pero Pablo le dijo: no te hagas ningún mal, aquí estamos todos. Es de ahí en adelante que nosotros leímos cuando él pide luz, porque no había luz, era noche, medianoche, y dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y le agregó: tú y tu casa. ¿Por qué? Porque evidentemente el Espíritu Santo había revelado a él, a Pablo, que ese mismo día, luego por la mañana, él hablaría a la familia de este carcelero, su esposa, sus hijos, y que toda la familia sería salva. Yo no veo otra explicación para eso. Pero notemos, ¿qué pasó allí? ¿Quién no puede creer en Cristo? La salvación es rechazada o indefinidamente postergada muchas veces, no porque es difícil de entender, sino porque a la gente le parece eso es tan fácil. Si se le dijera: mira, tú tienes que cargar unas piedras en tu espalda, por lo menos 20, 25 kilos, tienes que ir a tal y tal lugar donde hay un centro religioso, tienes que caminar la última parte de rodillas, la gente va a hacer eso. Pero la gente dice: no puede ser que yo reciba perdón y vida eterna y sea eternamente salvo o salva, perdonando todos mis pecados. Óigame, ¿usted sabe quién soy yo? Yo diría: sí. ¿Sabe mi nombre? Sí, pecador. Y no voy a fallar. ¿Y si es dama? Pecadora. ¿Señor o señora? Usted es pecador. Es todo lo que yo sé. ¿Pero usted sabe cuántos pecados cometí? No. Pero no me interesa. Porque la Biblia dice: perdonándoos todos los pecados. Él perdona a todos, así que más que todos usted no tiene, ¿no? Usted tiene hasta todos. Ahora, ¿cuántos son? No interesa. Es lo que la Biblia, si la Biblia dijera: perdonándoos 200 pecados, o 40 pecados, o 5000 pecados. Bueno, yo no sé cuántos hizo usted, pero al decir todos, en el momento de creer en él, usted obtiene el perdón de todos sus pecados. Óigame, pero dígame, ¿y qué pasa si después que yo digo: bueno, está bien, yo creo en Cristo y peco? ¿Quién tiene usted de todos? Ah, no, pero deben ser pasados. ¿Dije yo eso? ¿Cité eso? Colosenses 2:13. No dice: perdonándoos todos vuestros pecados pasados. Dice todos. Eso significa que todos los que usted cometa hasta el último día de su vida. ¿Y quiere que le diga algo más? Usted seguirá siendo pecador. Ah, entonces, ¿para qué voy a recibir el Cristo? Sí, pero usted seguirá siendo pecador perdonado. ¿Y ahora? Ahora es pecador condenado. Dice allá en Juan capítulo 3, versículo 18, que las personas son condenadas porque no creyeron. Ya ha sido condenado. Toda la raza humana ha sido condenada. Con la condición de que en el transcurso de sus días, cada uno por la fe reciba a Cristo y acepte que la condenación de él o de ella cayó sobre el Hijo de Dios, quien sufrió el castigo de esa condena. Esto debe ser muy claro. Luego el segundo es un hombre que se llamaba Zaqueo. Pobrecito, era de corta, aunque dicen que los más chicos son mejores que los grandes. Yo no sé qué dicen los médicos en cuanto a esto, pero dicen que la persona de baja estatura generalmente tiene menos presión alta y todo esto porque la circulación no tiene que ir lejos, pero uno que tiene 2 metros, para llegar hasta el cerebro cuesta mucho, va mucho más arriba, ¿no? Entonces yo no soy médico, así que yo esas cosas no sé, pero tenemos algunos médicos aquí que pueden contradecirme si quieren, no hay ningún problema, yo acepto todas las contradicciones que haya. Bueno, este era pequeño, y es muy interesante la historia. Brevemente, parte solamente voy a leer, en Lucas 19, 8 al 10. Lucas 19, 8 al 10, dice: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se los devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Justamente este perdido era el que tanto quería ser hallado, encontrado. Ahora, para entender un poco mejor a este caballero, hay que saber quién era él. El primero es un guardacárcel. El segundo es un cobrador de impuestos. Hasta ahí está bien. ¿Qué de malo hay cobrar impuestos? Lo que pasaba es que él era también ladrón. No solamente cobrador de impuestos, sino que él cargaba lo que él quería para su propio bolsillo, y cuando cobraba, como tenía autoridad del imperio para cobrar impuestos, él cargaba lo que quería extra para él. Lo que el imperio permitía, cierta cantidad, un porcentaje, así él tenía su sueldo. Pero ellos se llamaban publicanos, porque tenían puesto público, y se llamaban así, y él era uno de ellos. Muy odiados. La gente cuando veía a un publicano, decía: si pudiera, te daría una. Te dejaría los dientes en un momento todos en el estómago. Te tragarías. Pero no podía, era un funcionario del gobierno, del imperio, y no se podía salir con la suya. Tal vez los dientes del otro también se irían al estómago enseguida. Así que la gente los odiaba. Cuando alguien, por ejemplo, a Jesús siempre lo acusaban los religiosos que pensaban que eran intocables, que eran muy santitos, y decían: Él se junta con publicanos y pecadores de todo tipo, de la peor. Porque vieron que, por ejemplo, mujeres de mala vida venían y echaban perfumes en sus pies y ungían sus pies y él conversaba con esta gente nunca. Y luego ni qué hablar con publicanos. Esa era la lacra de la sociedad. Así que si usted es una persona, no solamente que nadie quiere saber de usted porque usted realmente es pésimo en su conducta, sino que usted se odia y ya incluso se le cruzó por la mente: mejor me suicido, voy a ir practicando la soga, o voy a buscar una pistola, o tal vez hay alguna otra manera más fácil que no sea tan dolorosa, ¿cuál sería la mejor? Tal vez el grupo, porque usted dice: nadie me quiere, y no solamente nadie me quiere. Tenía esposa, la perdí. Tenía hijos, nadie quiere saber de mí. Tenía amigos, hermanos, padres, nadie quiere saber de mí. En fin, ¿qué me queda? La única que me ama es la muerte. Ven, querida, quiero morir. Quiero ir a tus brazos, muerte mía. Pero tampoco, cobarde como es, porque aparte de otras cosas, el pecador también es cobarde. Salvo o no, pero es cobarde. Y en este caso, peor todavía, no es salvo. Pero este hombre sentía tanto deseo de ver a Jesús y decía, si yo me acerco, hasta aquí llego a la gente. Y de aquí en adelante la mayoría son más altos que yo. Y quiero ver a Jesús y que trepo sobre alguien. No, me voy allí. Voy a subir a un árbol. Y vio un árbol. El árbol se llamaba sicómoro. Es un árbol de madera muy fuerte. Hay un árbol por ahí en la zona de Jericó, por ahí cerca. Y decía, este más o menos era, bueno, está bien que digan más o menos, pero no van a decir que es el mismo donde Zaqueo trepó. Y él subió y dijo, aquí, lo que yo no quiero es que me vean que yo lo estoy buscando. Segundo, yo sí lo quiero ver. Y Jesús caminaba y caminaba con él muchos. Cuando ya Jesús estaba saliendo de Zaqueo, baja. Ven acá. El Yucatú. Así es. Hasta me salió bien. Ven acá. Y pues Zaqueo, ¿qué va a hacer? Coloreó todo lo que quiera, pero ya no quedaba otra que ir bajando. Y bajó. La gente miraba, ¿qué hace? Ya vino, es... Pero Jesús dijo, ya le dijo antes, baja pronto, hoy debo estar en tu casa. Mira, y claro, Zaqueo tenía linda casa. Dijo, mi casa es súper. Claro, Jesús no pintaba apariencia de qué sé yo, de un gran monarca. Era sencillo. Ah, pero quería tenerlo en su casa. Ah, se le fue toda la vergüenza, todo el temor, no importa, ven, Señor. Y se fue allá. Muy pronto, él dijo, Zaqueo, si yo he defraudado a alguno, puesto en pie, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, doy. No se sabe qué dijo Jesús allí, porque no hay en la Biblia detalles. Lo que impresionó, tal vez lo que más impresionó a Zaqueo fue que Jesús no lo rechazó como la gente lo rechazaba. Él sabía que debía ser rechazado. Él sabía que su conducta merecía rechazo de plano. Pero Jesús no lo rechazó. Evidentemente hablaron un poco, pero el evangelista no da detalles. Él se levanta y da su testimonio de conversión y dice, puesto en pie, he aquí, Señor, se dirige al Señor Jesús, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Hay algún rico acá? Y corte eso por la mitad, que usted va a dar a la radio. Y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado, cuatro veces. Ahora, yo no creo que él no defraudó a la gente. Yo creo que los acreedores vinieron al día siguiente y dijeron, yo escuché lo que dijiste, que entregarías cuatro veces más. ¿Sabes cuánto me debes? Y le daba la suma. Ahora, dos, tres, cuatro, total, tanto. Vamos a hablar en millones de guaraníes. Tú me debes 20 millones. Son 40, 60, 80. A ver, ¿dónde están los millones? No, espera, espera, me voy al banco y ya te traigo. Yo creo que Zaqueo completó todo eso. Y él sabía lo que había hecho. Su testimonio, ¿qué lo conmovió? El que Jesús no lo haya rechazado. ¿Qué es lo que mueve al pecador? No solamente a recibirle, sino servirle. El tercero es Saulo. Todo lo contrario. Primero, guardacárcel. Segundo, publicano, empleado del gobierno, pero muy deshonesto. Y tercero, un gran teólogo. Él bien podría llevar camisa así de ¿cómo se llama? Aquí bien alto, así el cuello. Y y así un crucifijo. Y quizás algo así aquí. Y caminar por ahí, vestido probablemente de traje negro, camisa blanca, corbata y todo bien, bien, bien. Pulcro, muy pulcro, extremadamente pulcro. Saulo. Bueno, Saulo tal vez no andaba así, pero era un hombre que trataba de ser todo lo que podía para hacer lo que enseñaba la ley mosaica. Y escuche esto. Pero él no conocía nada de Cristo. Él conocía mucho de religión, muchas de las exigencias que están en el Antiguo Testamento, pero no sabía de Jesús como Salvador, nada de eso. Saulo respirando. Ah, estamos leyendo ahora en Hechos 9, 1 al 6 y 13 al 19. Hechos 9. Aquí está el cambio de vida de él. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. O sea, ya perseguía todo lo que pudo, echó a todos los cristianos de Jerusalén, logró eso. Él encabezaba la persecución y ahora dijo, eso no basta. Yo soy tan, tan bueno y tan religioso que quiero ir a Damasco, ya a otro país, a Siria, la capital Damasco, allí, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así se llamaban los evangélicos cristianos, camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció, y esta vez camino con minúsculas, la primera vez con mayúsculas, notan la diferencia, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó el resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. No vas a poder golpear contra la aguja por mucho tiempo. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Ananías, ya pasando al versículo 13 ahora, entonces Ananías, porque entre eso, él se fue a la ciudad de Damasco, y Dios llama a un devoto cristiano, ya mayor de edad, se llamaba Ananías, y le dice a Ananías, anda, y ve, Saulo está en tal parte y está orando. Y dijo, Señor, yo supe de este hombre, es un peligro. Es una muerte ambulante. Es un criminal. Bueno, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Luego, con el correr del tiempo, Saulo mismo dice lo que había hecho. Y aún aquí dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Aquí ya se trata de una persona muy distinta de las dos primeras. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él, sobre Saulo, las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Todo esto en Hechos 9, 1 al 6 y 13 al 19. Escúcheme, uno puede ser cristiano, religioso, sin ser salvo. Cristiano religioso, hay muchos. Cristiano regenerado, hay pocos. Uno puede ser conocedor de la palabra de Dios, conocer la palabra, sin ser salvo. Tanto conocía Saulo que dijo, Señor. O sea, el Señor se le manifestó en una forma que él cayó al suelo por la luz que brilló en el momento, y él reconoció a Jesús. Pero él no le servía, él lo perseguía. ¿Por qué me persigues?, le dice Jesús. Señor, yo no te persigo, yo persigo a esos herejes. Dura cosa te va a hacer. Me estás persiguiendo a mí. Quiere decir que él sabía de Jesús. Podía reconocer, pero no era salvo. Uno puede vivir sumido en buenas obras y no ser salvo. Uno puede ser moralmente intachable. Por ejemplo, no mentir, no robar, no codiciar, no difamar a nadie, no robar, no adulterar, y sin embargo no ser salvo. Uno puede ser generoso, honrado, veraz, sobrio, y no ser salvo. Por eso Dios dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por obras. Usted puede ser salvo sin hacer una sola buena obra. ¿Cuál era el secreto de este religioso que lo llevó a reconocer que no era salvo? Bueno, cierta vez en una corte donde lo acusaban ante el rey Agripa, el ex, porque ya era para entonces Pablo, ex Saulo, ahora Pablo, el apóstol de Jesucristo, dijo: por lo cual, Pablo dice, delante de Agripa, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué palabras? Hechos 26, 19. ¿Qué hizo que él cambiara? ¿Sabe qué tiene el hombre y la mujer que no reciben a Cristo? Son rebeldes para con Dios. Él dice, yo no fui rebelde, oh rey, a la visión celestial. Dios tuvo que movilizar el cielo, el espacio sideral. Tuvo que intervenir de una manera sobrenatural para que este hombre se diera cuenta que estaba luchando contra Dios cuando sinceramente creía que le estaba sirviendo. En otro lugar él dice, porque lo hice por ignorancia. Pero aquí dice, no fui rebelde. Agripa, quiero que sepa, oh rey, que yo no fui rebelde. Es todo lo que cambió mi vida. ¿Qué hace que el hombre sea rebelde? ¿Cómo actúa cuando es rebelde? ¿Siempre persigue? No. Puede ser completamente silencioso. Pero por dentro es rebelde. No hay nada que le impida. Conoce, tiene conocimiento, sabe, oye, en cierto modo disfruta, pero es rebelde. La palabra rebelde lo dice todo. ¿Cuán difícil debe ser para un religioso teólogo de la estatura de este hombre reconocer que estaba perdido? Un criminal que admitió haber sido culpable de la pena capital, y sin embargo, ¿cómo pudo? Se dirigió al Señor momentos antes de morir, pidiéndole que lo salvara. Tenemos, primero, ya vimos a uno de ellos, bueno, era un carcelero, uno que cuidaba la cárcel. Vimos a otro, Zaqueo, vimos a Saulo, que era, hoy diríamos, teólogo de primera línea, pero ahora hay uno que es un criminal, que admite que lo es, también salvo. En Lucas 23, 39 al 43 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Está el Señor crucificado. A un lado hay un malhechor también crucificado, al otro lado hay otro malhechor también crucificado. Los dos se conocen, pero ninguno conoce al que está en el medio. Sin embargo, uno de ellos acababa de conocer, poco tiempo antes de su muerte, oye que su compañero de fechorías dice, si tú eres el Cristo, refiriéndose al Señor, sálvate a ti mismo y a nosotros. Interviene entonces el otro que lo oye. Respondiendo al otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Es decir, estando a punto de morir. En la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. ¿Qué conmovió a él? Yo creo que la actitud de Jesús. Para crucificarlos, ellos estaban acostados sobre la cruz. Cada uno en su cruz, sobre su cruz. Tenían que tener las manos así, los pies así, le clavaron en los tobillos y le clavaron en las muñecas. Le clavaron a uno, le clavaron al Señor y le clavaron al otro malhechor. En ese momento, dicen los historiadores, que generalmente los que eran crucificados, como pena capital, blasfemaban, gritaban y bueno, pero usaban los peores términos. En este caso la cosa era un poco diferente, porque uno de ellos, burlándose del Señor, le dice, si eres el Cristo, o sea el Mesías, entonces tú puedes escaparte de aquí y líbranos a nosotros también, y ya está. Tal vez ellos ya dijeron después, cuando fueron levantados, desciende de la cruz. Ahora vamos a creer, como dijo la multitud luego. Pero el otro tenía deseos de resolver su problema momentos antes de la muerte. Y le dice, estando tú en la misma condenación, es decir, condena capital, muerte, ¿cómo puedes decir esto? Y dijo, argumentaron todavía, nosotros estamos sufriendo lo que merecemos, pero él ningún mal hizo. Y dirigiéndose a Jesús dice, acuérdate de mí, versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No tiene ningún sentido esto, uno diría. Pero parece que tanto él habrá escuchado o en este momento se dio cuenta que el reino de Cristo no estaría enseguida, que Cristo iría y volvería en su reino. Y entonces que se acuerde de él. Lo importante no es lo que él dijo necesariamente. No se espera que una persona de la talla de él, del tipo de vida que llevaba, tenga toda una teología sobre la cuestión de la salvación, la gracia, el perdón y todo esto. La venida del Señor, el reino de Cristo. No se espera, aunque hayan sido judíos, no importa. Pero Jesús vio su corazón. El hombre estaba profundamente arrepentido. Y antes de dirigirse al Señor, ya le contradijo a su compañero de maldades. Acuérdate de mí. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A dónde? ¿Hacia dónde iba Jesús cuando expiraba? Iba a la presencia de Dios el Padre, al paraíso, y le dijo, hoy mismo, porque tú vas a morir, momentos después de mí, tú morirás también, y yo ya te estaré esperando en el paraíso. ¡Qué cuarteto! ¡Qué interesante! Ex perdidos, un guardiacárcel, un funcionario del gobierno, un religioso y un criminal. ¿Dónde estarán ahora? ¿Recorriendo las galaxias? ¿En el cielo? ¿Formaron un cuarteto y están cantando? Yo quiero escucharles. Me gustaría que me mandaran una grabación de cómo sale el cuarteto de varones. Y allí están, los nombres no tenemos, algunos sí, otros no. Está Pablo, está Zaqueo, no sabemos cómo se llamaba el guardacárcel, ni sabemos cómo se llamaba el criminal. Pero si supiéramos, tal vez ya tienen otros nombres, nuevos nombres. La salvación es así. Pero hay otra cosa que recibimos cuando recibimos a Cristo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usted no lo recibe porque llega a ser merecedor. No, el Espíritu Santo va junto con el perdón de pecados y la salvación eterna. Todo va junto. ¿Quién es el que toma la iniciativa para que el pecador sea salvo? El Salvador. Usted puede rechazarlo si quiere, como ya hemos visto. ¿Quién es el que toma la iniciativa para que usted reciba el Espíritu Santo? El Salvador, él mismo. ¿Sabe usted que la gente dice ahora que hay que orar para recibir, si no el Espíritu Santo, por lo menos la plenitud, llenarlo de Espíritu Santo? Pero ¿sabe usted que Jesús no permite eso? En Juan 14, versículos 15 al 17, dice esto. Juan 14, 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros. Si usted no sabe quién es el Consolador, sigue. El Espíritu de verdad, Espíritu con mayúscula, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, le conocéis, porque mora con vosotros, Jesús, y estará en vosotros. ¿Quién es el que debe pedir para que tengamos el Espíritu Santo? ¿Yo? No. Él pidió. Él es el único que puede hacerlo. Yo no tengo que pedir. El cristiano no tiene que pedir al Espíritu Santo. El cristiano pide el perdón de Dios, recibe a Jesucristo, y el Señor Jesucristo, tal como le dice a ellos, estando con ustedes, estaré en ustedes. Ahora Él no está con nosotros, al lado, porque físicamente no está en la tierra, pero está en nosotros. Díganme, ¿qué es más cercano a nosotros, en o al lado? Por supuesto, dentro de nosotros. Nuestro cuerpo llega a ser el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando el pecador recibe el Espíritu Santo, no puede recibir a Jesús sin recibirlo vía Espíritu Santo. Por eso en Efesios 1, 13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En otras palabras, lo que nosotros recibimos cuando recibimos a Cristo es la plenitud del Espíritu Santo. Es la única forma como podemos recibirle. En Hechos 2, versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ellos ya esperaban recibirle como tal. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Yo no comparto mucho lo que se dice muchas veces. Bueno, ahora recibo, diga usted estas palabras y reciba a Cristo. Y estas palabras llegan a ser como mantra que uno tiene que recibir. ¿Y qué? ¿Cuál es la impresión que tiene la persona que como loro recibe o repite palabras que yo le estoy diciendo? Yo le puedo orientar, pero es mucho mejor que él o ella espontáneamente le digan al Señor, Señor, si estás en algún lugar, si me oyes, ayúdame a creer en ti. Yo deseo perdón y vida eterna. Inmediatamente el Espíritu Santo se posesiona de la persona. Esto solo quiero saber de vosotros. Pregunta Pablo a los hermanos en Galacia. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibimos el Espíritu? Cuando damos fe, cuando creemos a lo que estamos escuchando. Suponiendo que usted no conoce a Cristo como su Salvador. Y hoy dice, de hoy en más quiero, le recibo. Creo en Él, que es lo mismo. Recibir a Jesús es creer en Él. ¿Qué va a pasar? ¿Va a tener que pedir luego el Espíritu Santo? ¡No! Porque el Espíritu Santo viene junto con el regalo de la salvación. En Gálatas 4:6, lo primero era 3:2, ahora 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Todos los gálatas sabían que ellos tenían el Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo clamaba Abba Padre, ¿sabe usted qué quiere decir Abba Padre? Es algo así como decirle papito, cuando un niño al papá se refiere en esa forma, con cariño. El Espíritu hace esto por aquel y aquella que reciben a Cristo. Sabemos que el Señor permanece en nosotros por el Espíritu Santo. Oiga esto. Sí, sabemos. En 1 Juan 3:24, la segunda parte del versículo dice: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Y cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Porque Él me lo promete. Por eso yo sé que tengo el Espíritu Santo. Si tengo alguna manifestación, por ejemplo, no quiero pecar más, y hay otras manifestaciones, entiendo la palabra, etcétera, está muy bien. Pero yo tengo que creer que tengo el Espíritu Santo. En 1 Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él. Oiga, que permanecemos en Él. Y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Él nos dio su Espíritu en el momento de creer. Y el Espíritu Santo es quien nos enseña. En el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías 9:20, dice esto: y enviaste tu buen Espíritu, está con mayúscula, para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Nehemías 9:20. Enviaste tu buen Espíritu para enseñarles. ¿Qué haríamos nosotros, los cristianos, si no tuviéramos el Espíritu Santo morando en nosotros? ¿Cómo sabríamos que tenemos al alcance el Espíritu? En Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. El Espíritu Santo es un maestro infalible. En 1 Corintios 2:13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nunca lo puede hacer una persona que no tiene el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que le hace ver cuando la interpretación de determinado texto bíblico es espiritual y cuando es literal. Además de enseñarnos, el Espíritu Santo nos recuerda lo que necesitamos recordar. Nosotros, nuestra memoria, por lo menos la mía, no anda bien. Pero en Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta es la misión del Espíritu Santo. El cristiano, que lo es por haber recibido a Cristo por medio de la fe, no debe preocuparse si tiene o no la plenitud del Espíritu Santo. No es posible tener menos que todo, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan 3:34, muy conocido el texto. Los cristianos, los salvos, son guiados por el Espíritu Santo. Te dirá, a mí me parece que a veces yo no, bueno, oiga lo que dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una de las maneras para saber que alguien es hijo de Dios es por su guía, el guía que tiene. Y en Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya no buscamos hacer obras cuando el Espíritu Santo nos guía. El cristiano sabrá interpretar correctamente la Biblia porque el Espíritu Santo le ayuda a entenderla. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. 1 Corintios 1:18 y 19. Pero todo lo contrario ocurre con una persona que no es salva. Y no se preocupen cuando la persona dice disparates. Y uno dice, pero para mí esto es muy claro. ¿Cómo va a decir lo que dice? No tiene el Espíritu Santo. El hombre natural, la versión anterior, en español dice el hombre animal. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y Luego dice más adelante, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo debe actuar en la persona para poder entender. Entonces, ¿cómo reconocer a quien es lleno del Espíritu Santo y a quien no es lleno? En Hechos 6:13 dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes, y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿No? Ellos tenían que buscar a siete hombres. Había miles. Por lo menos había ya como 7,000, porque, o 5,000 más, 8,000. Y entonces ellos buscaban, ¿dónde? A ver, ¿qué? ¿Conoces a alguien lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo reconocer dónde están los llenos del Espíritu Santo? Y hay allí un detalle muy interesante, de buen testimonio. A esto sí es fácil reconocer. Nosotros hoy decimos, fulano de tal tiene un testimonio intachable. Es de buen testimonio. Sabe juzgar todas las cosas correctamente, trata bien a sus semejantes, es un asistente siempre listo para ayudar en lo que fuera necesario, vive con la misma familia ya hace muchos años, como padre, como esposo, como persona, vecino, en su trabajo, buen testimonio. La gente antes se conocía mejor que ahora, porque antes ellos caminaban y más o menos estaba todo al alcance de la caminata a pie. Hoy no nos conocemos tanto. Cada uno se encierra en su propia vida y ya está. Pero, ¿qué es lo que ellos tenían que ver en el buen testimonio? Gracias a Dios que pasando los años se escribió en cuanto a los diáconos, porque estaban escogiendo diáconos, capítulo 6 de Hechos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, buen testimonio, sin doblez, no tener doble cara, ¿no? No dados a mucho vino, que no anden borrachos, ¿no? No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, es decir, que no duden de todo cuanto tiene que ver con la salvación. Escuche esto, usted no puede mejorar la cuantía del Espíritu Santo, pero usted puede mejorar su testimonio. Si hay algún margen amplio en la vida de toda persona, todo cristiano, es el margen de mejoramiento. Siempre hay mucho que mejorar. Yo ya ni quiero pensar, porque para mí hay tantas cosas que debo mejorar que ya mejor no me acuerdo. Siempre hay oportunidad de mejorar. Finalmente, hay algo más que Dios le regaló, el don. Usted puede servir. Si usted lee, yo no voy a leer ahora, pues ya no hay tiempo. En 1 Corintios 12, 4 al 18, usted va a encontrar allí cómo Pablo describe cómo cada miembro de la iglesia es como cada miembro en el cuerpo. El hígado no pregunta al estómago qué tiene que hacer, ni son reemplazables. Cada miembro en nuestro cuerpo, visible o no, tiene su función, por algo está allí. Los ojos no necesitan pedir permiso a las manos qué hacer o cómo mirar. Ellos saben qué tienen que hacer. Ellos están allí para mirar. Los dedos, los pies, las piernas, los brazos. Cada miembro de la iglesia sabe qué hacer. Y a veces llevamos el cuerpo al quirófano y le sacamos el apéndice, el hermano del apéndice. Parece que sin él el cuerpo va a andar mejor y por eso lo sacan. A veces en la iglesia también hay que disciplinar a un hermano y hacerle la cirugía, sacar el hermano apendicitis. O la hermana. Pero es interesante que cada uno de nosotros tiene un don, por lo menos uno. Usted puede hacer algo que yo no podría hacer también. Tal vez yo pueda hacer algo que usted no puede hacer también. Todos tenemos dones. Hay personas que tienen el don de barrer y cuando yo los miro barrer me gusta tanto. Lo hacen muy bien. Hay otras personas que cambian pañales a los bebés, ahí donde están los bebés y lo hacen perfectamente bien. No hay ninguna queja hasta ahora. Y hay otras personas que saben preparar alguna comidita por allí para cierta ocasión. Hay personas que saben colocar las sillas aquí, es un don. No solamente decirlo, sino ver que se necesita. Hay para todo. Hay personas que van allá a viñeta. El domingo pasado yo estuve allí, a la hora que llegó el autobús, que yo creo que es para 40 personas, pero con el hermano que está allá, Isidro, más o menos vimos que había como 80, ¿dónde se sentaron? Yo no sé. Pero salían, parece, porotos de la bolsa. Salían y salían, y lo lindo es que todos esos colores era para ver. Alguien nos atiende allí. Son personas que tienen el don para trabajar con chicos y mayores. Y menos mal. ¿Verdad que yo ya le dije por último? ¿O no dije? Bueno, ahora recién por último. Esto es lo último. La recompensa. Ay, me gusta esto. Porque un día, en base a lo que hemos hecho siendo cristianos, comenzamos como ser salvos. Continuamos y ahora. Ah, esto es lo que más me gusta. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en la carne, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el cuerpo de Cristo estamos ahora y en el cuerpo nuestro estamos ahora. Y de esto vamos a dar cuenta cuando comparezcamos ante el Señor. Ni bien nos elevemos, allí veremos. ¿Quién es este? Noé, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob. Los profetas, los apóstoles, los mártires de la fe. No puedo creer que yo los veo a todos. Les dije yo el otro día que soñé que vino el rapto. Y no sé cómo, yo ya estuve fuera, estuve en Buenos Aires. Y estuve fuera de mi dormitorio y me levantaba. Y estuve contento, pero muy lento. Iba como esos ascensores antiguos. No, eso, ya está. Que a uno hasta parece que se le van los pulmones, se le salen. No, ir al lento, y yo quería medio apretar para que vaya más rápido, pero ya daba gracias porque sabía que me voy a encontrar con el Señor. Pero como yo no creo tanto en los sueños, me desperté y dije, estoy acostado en la misma cama. Todos los presentes allí tendrán algo en común. Todos habrán sido salvos por Cristo y tienen que cumplir con esta cita. Oí una voz del cielo que me decía, escribe, esto escribe Juan en Apocalipsis, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14:13. Lo único que vamos a llevar con nosotros son nuestras obras. Y usted dirá, no, yo mejor no voy allá. Ya tiene usted a un aliado. Yo tampoco quiero ir a la cita de ante el tribunal de Cristo. Pero no tengo manera para esquivarlo. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y cuando Dios dice que es necesario, yo no lo puedo sobornar. Ya te doy tanto y déjame libre. Porque escrito está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14, 11 y 12. Yo no voy a responder por ninguno de mis hermanos, ni mi esposa, ni mis hijos. Yo voy a responder por mí y usted por usted. Usted no va a responder por mí. Yo tampoco quiero responder por usted. No sé por dónde anda usted. Y el Señor no necesita que nadie le diga lo bueno que éramos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Es mucho mejor que no nos apresuremos a juzgar a otro, porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Pidamos a Dios, Señor, ayúdame a conservar mi lengua detrás de la doble barrera que tú pusiste. Una de marfil y otra de carne. Dientes y carne. Labios. Oiga esto. Por eso les estaba diciendo esto. Primera Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es lo mismo, está en 1 Corintios 4:5. Lo mismo que comenzamos hoy con 2 Corintios 5:10. Ese gran día, realmente el día de pago. ¿A cuántos de ustedes les gusta el día que se va a pagar? Los que cobran por mes o quincena, a ver, levanten la mano. ¿Será que tanto no cobran? A mí me gusta el día de pago. A menos que le paguen cada día, pero igual, el pago siempre nos gusta. Bueno, esto también va a ser el día de pago. Y si usted trabajó y trabajó horas extra y ya sacó la cuenta y le dijo a su esposa, mira, querida, este mes me toca y es mucho más de lo que es su sueldo. ¿Por qué? Porque usted trabajó horas extra. Bueno, es lo mismo que va a pasar con esto. Él pagará al hombre según su obra y retribuirá conforme a su camino. Job 34:11. ¡Ya, Job! Que le corresponde estar por ahí por cerca de Génesis. Y en el Salmo 62, 11 y 12 dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Lo único que nos va a acompañar después de muertos, sus obras con ellos siguen. Proverbios 12, 14, el hombre será saciado de bien, del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Y termino. ¿De veras? Sí. Y Jesús se les acercó diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice en Mateo 28, 18 al 20. La cuestión recompensa debe estimularnos a hacer lo mejor. Uno de los grandes hombres que yo lo admiro mucho es Moisés. Y de él, en Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al 26, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, o sea, desprecio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, o sea, en ese día de pago. Noten brevemente, hecho ya grande, es una expresión. Él ya no era un nene, él ya no era un adolescente que podía tomar mal camino o hacer mala decisión, hecho ya grande. Segundo, no quería seguir siendo considerado como hijo de la hija del faraón. Él rechazó eso. Prefería sufrir. A cambio, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Hebreos. El pueblo hebreo. Incluso dice que para él era mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Él pudo haber llegado a ser el faraón si siguiera siendo el ahijado de la hija del faraón. Pero él rechazó todo esto. ¿A cambio de qué? Bueno, ustedes saben el resto, los que leen la Biblia, lo que le tocó después. ¿Por qué él se expuso a sufrir tanto cuando podía tener tanta comodidad y vivir tan bien en Egipto? Una sola cosa. Él vio el galardón que ni usted ni yo sabemos apreciar. Que Dios nos perdone. Gracias te damos, amado Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por el don inefable del Espíritu Santo, la salvación eterna, los dones que tú nos das y lo que todavía nos espera cuando nos encontremos contigo ante tu tribunal. Ayúdanos, si no hemos ganado tiempo ahora, a no desperdiciar más el tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.